Bueno, vamos a abordar ahora lo que vendría a ser una oración clásica, lo que es dentro del cristianismo, el catolicismo, también no todas las iglesias cristianas tienen un rezo, particularmente el rezo protestante no existe, está muy basado en esto que habíamos leído, en que no tiene que tener un formato determinado, y por eso no hay un rezo. La oración, en el caso de estas iglesias, es una oración que se hace a viva voz, que normalmente se hace extendiendo los brazos, y cuando digo a viva voz, realmente se hace con un tono de voz elevado. Toda la comunidad ora, no es que ora solamente el disertante o el pastor, quieran ustedes llamarlo, el sacerdote, sino que comienza alguien, puede ser el mismo sacerdote o alguien que le indica al sacerdote, y empiezan a orar, y empiezan a orar todos. Es una situación muy, muy particular, muy especial. Yo la he vivido, he tenido esta oportunidad. Yo tengo, a mí me encanta poder visitar otras iglesias, por diversas razones a veces lo hago, y les puedo asegurar que es un momento muy, muy particular lo que tiene que ver con lo que es la oración, lo que es la oración protestante. Vamos a situarla dentro de lo que es ese grupo. De todos modos, podemos llegar a caer en un error, porque, o llamémosle religiones cristianas post-protestantes, voy a dar un ejemplo, como la Iglesia Nueva Apostólica, tiene un rezo que es justamente el Padre Nuestro, y siempre la va ajustando a sus traducciones. Y lógicamente, dentro de lo que puede llegar a considerársela dentro del protestantismo, más bien yo diría en el post-protestantismo, pero tiene un rezo. Y justamente ahora, bueno, vamos a leer un texto bíblico, y voy a leer especialmente el de Lucas 11:2, y elegí el de Lucas especialmente porque se considera uno de los textos más antiguos. Esto no quiere decir que esté coincidiendo con los textos que se usan dentro de las religiones. De hecho, creo que este texto no coincide en ninguna religión, o alguna iglesia en particular. Pero bien, ¿me pone silencio, Leo? Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de lo malo. Y según Mateo, al final, y esto es una cuestión también, poner la cortina, gracias. Según Mateo y muchas religiones antiguas, la última parte no siempre la decía la comunidad, sino que la decían los sacerdotes, es porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Esa doxología normalmente quedaba a cargo de los sacerdotes que estaban presentes en justamente lo que es el momento del culto, para ser más amplios, ¿no?, en el concepto. Pero básicamente, si uno se pone a estudiar el Padre Nuestro, coincide justamente con la estructura que nombré hace un momento. El Padre Nuestro surge también de un pedido de los discípulos a Jesucristo, que le dice: enséñanos a orar, le dicen los discípulos. Entonces, Jesucristo, inspirado y como gran poeta, él recita este, vamos a llamarle rezo, de esta manera tan realmente impecable, y donde justamente tenemos alabanza, agradecimiento, intercesión y petición. Es como que conserva esa idea, más allá de las traducciones, más allá de ciertas diferencias con respecto a estas particularidades. El Padre Nuestro es un rezo impecable que nos ha sido legado a través de los tiempos, y más allá de que el inspirador fue Cristo, después con este tema de las traducciones, hasta hoy en día nos ha llegado una forma de orar a Dios impecable. impecable y que realmente es muy, muy, muy placentera, muy, muy completa. Uno muchas veces cuando puede llegar a estar turbado se vuelca a directamente decir el Padre Nuestro, porque es como que no puede llegar a salir, o sea, a salir las palabras. Entonces, como quiere, tiene la necesidad de también hacer un rezo. Voy a tomar esa palabra que es hasta popular, es decir, la diferenciación del orar con el rezo. Entonces, toma esto como un texto parámetro para poder orar. Bien, vamos a pasar al tema de los mantras. Habíamos dicho que dentro del budismo ya la meditación en sí era una forma de orar, pero básicamente lo más parecido es el mantra. No pude abordar el tema de los chamanes y otras religiones, que también tienen una forma de invocación. De hecho, religiones afroamericanas o africanas tienen un acto de invocación a deidades, a espíritus, a entidades, como le llaman ellos, que es también una forma de rezo. O una especie de mantra. En este caso voy a recitar un mantra que es una transliteración española. Lógicamente, seguramente no va a sonar igual que algún mantra, pero quería también, por respeto a cada una de las creencias, tener acá el budismo presente. Y bueno, así como dije cada uno de los rezos, voy a hablar de un rezo del budismo. Así que le voy a pedir a Leo si me pone silencio y a ver si me sale bien. Om Mjur Mjubar Suar Tat Sabitur Veranyam Mjargo Devasya Dijimahi Mjio Yonah Pachodat Yat Om Mjur Mjubar Suar Tat Sabitur Veranyam Mjargo Devasya Mjibhai Mjio Yonah Pachodayat. Supuestamente esto se repite y se repite y se repite, y como habíamos visto anteriormente, hasta puede, o lo mejor sería, según unas religiones, dentro de los que son las ramas del budismo, era innecesario que esté el maestro indicando cuán cercano uno iba haciendo ese mantra. Pero acá tenemos un ejemplo claro de un mantra, que este es bastante, bastante extenso. Hay mantras que son más cortos, como el que hemos visto, de que la gema estaba sobre la flor de loto. En este caso, bueno, tiene otro significado y ahora vamos a ver de qué se trata. Y el Om es muy particular. El Om es la palabra mágica formada por tres letras, la A, la U y la M, con diversas interpretaciones esotéricas. Es una invocación a Dios. Bur, que significa tierra, Buba, atmósfera, y Sua, espacio brillante, o cielo o paraíso. Algunos autores piensan que este término sánscrito, sua, proviene de la misma palabra indoeuropea, de donde viene el latín sol. ¿Y qué significa en una traducción? Porque vamos a ver varias traducciones. En una de las traducciones que he encontrado: tierra, espacio y cielos. Ese dios del sol adorable, en su luz de Dios medito, meditando en aquel, nosotros nos entusiasmamos. Es decir, más o menos lo que recité anteriormente significa esto. Otra de las traducciones podría ser la siguiente: en la tierra, el espacio y los planetas celestiales, ese dador de inteligencia adorable, en la divina emanación Brahman, de su cuerpo medito, meditando en aquel, nosotros nos entusiasmamos. Y otra, según el inglés Griffith, en 1896, dice lo siguiente: que podamos alcanzar la gloria excelente del dios Savitar, así él pueda estimular nuestras oraciones. En otra traducción inglesa, oh espléndido y vivaz sol, te ofrecemos esta oración, ilumina esta anhelante mente, sé nuestro protector, que la irradiación del divino rector guíe nuestro destino. Los sabios saludan tu magnificencia con oblaciones y palabras de alabanza. Y por último, que es la más tendenciosa, es la que ya se aleja un poquito de lo que es la traducción más rigurosa, dice lo siguiente, y ahora le va a sonar un poquito la palabra que voy a usar: oh Krishna, tú eres dador de vida, destructor del dolor y la tristeza, otorgador de la felicidad y facilitador del paraíso. Oh Krishna, creador del universo, que podamos recibir tu suprema luz destructora del pecado y que nos pueda guiar a nosotros y a nuestro intelecto en la dirección correcta. En este caso, directamente ya está apelando a Krishna, que Krishna, según lo que fue la apertura de estas religiones budistas para poder tener otro tipo de alcance, empezó a utilizar a Krishna como el representante del Dios y así de alguna manera poder extenderse de los límites que normalmente el budismo se encuentra hasta el día de hoy. Bien, un temita más y vemos cómo cerramos la idea. Chamushando, me encontraron de sus vidas. Bien, llegamos al final. Como cierre, lógicamente, aclaro, siempre queda un poco chico el programa. Y a veces es difícil llegar a cierta información. Este tema de orar o invocar es muy amplio, como ya les comenté, religiones afroamericanas como religiones africanas que están inspiradas en otras deidades que según ellos tienen, es decir, están bautizados de otro nombre, si bautizados digo yo, es decir, están con otros nombres los espíritus, las entidades le llaman ellos, a las cuales invocan. Es decir, me quedó un poco chico también el tema del Islam, a lo cual me quiero disculpar. De todos modos, yo agradezco a los oyentes también sus conceptos, como de Piru, que dice brillante, clarificador, que le gustó mucho. También sé de muchos que en la calle me encuentran y me manifiestan que les gusta el programa. Yo realmente me es muy grato hacer esta tarea y quería también cerrar la idea con algo de palabras de un pastor. El pastor se llama Álvarez. Una vez haciendo un seminario para la Iglesia Nueva Apostólica, el pastor Álvarez dijo, quiso explicar el tema del amor y lo explicó en base a la mitología griega y de dos de los dioses mitológicos griegos que llevaba una relación de darse cosas mutuamente, darse mensajes mutuamente. En definitiva, eso era lo que prevalecía en el discurso. Y entonces él terminó diciendo que el hecho de comunicarse era el amor mismo. Es decir, que era el amor, era la comunicación. Y yo lo quiero traer también a ese concepto, al hecho de lo que es manejar un medio. Un medio es algo muy importante, de mucho peso, de mucho riesgo, que hay que tener mucho cuidado para tratarlo. Entonces, como el medio para mí tiene una sinonimia y una analogía con lo que es también el amor por el hecho de la comunicación, quiero rescatar eso para lo que es el tema de hoy, que es la oración, o el ruego, o el rezo, o la súplica. Básicamente es una forma de expresar el amor y de recibir el amor, por esa comunicación que uno tiene con Dios. Y en lo sutil también, que esa entidad superior a uno le responde, si quiero ser más abarcativo todavía. Y algo más, no es necesario creer que uno tiene ciertas particularidades para poder llegar a Dios o no. A Dios uno se le acerca igual. Cuando hablo de Dios, hablo de entidad superior. No es necesario que seas judío, que seas protestante, que seas ortodoxo, católico, maometano, budista. No es necesario. El ruego llega. El asunto es rogar con los dones que hemos hablado, las características y la simpleza con la que también hemos hablado. Por eso me quiero ir con dos conceptos y después escuchamos el último tema y ya ahora me estaría despidiendo de ustedes. El concepto básico que quiero decirles es en la parte esta de Mateo 6:58, que dice lo siguiente: cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y por último, y esto es realmente categórico, y no quiero hablar del Espíritu Santo cuando hable de Espíritu, sino de lo que es la parte de esencia nuestra como seres humanos. Quiero ser también más amplio y más abarcativo. qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hasta el lunes que viene. Le quería dejar el teléfono de la radio. Hay un teléfono de línea. Yo siempre lo omito. Lo que pasa es que también lo pueden volver loco al operador. Es 484-996. Es decir, para el lunes que viene vamos a ver si lo damos, a ver si alguien me acompaña y nos podemos comunicar a través del teléfono. Ahora me voy, nos estamos viendo el lunes que viene. Muchas gracias por todo. Chao.